porque nos da la impresión de que nos están engañando en varios temas, incluido el tema del hidrógeno verde, marrón o de los colores que lo quieran pintar. Piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? ¿Dónde vivió? Así que eso será la segunda parte del programa. Y eso sí, queremos pediros disculpas a todos porque este programa debería haber salido hace una semana. Por determinadas circunstancias nos ha sido imposible ni hacerlo ni emitirlo en su momento y bueno, con una semana de retraso vamos trastabillando nuestras posibilidades de seguir haciendo radio. Os pedimos disculpas, la vida es así y aquí estamos para aceptar las críticas por la tardanza y para plantearos estos dos nuevos temas que os traemos. Espero que os gusten. Se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado. Hemos quedado esta tarde con Jorge. Buenas tardes, Jorge. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos quedado con Jorge porque nuestro marino de cabecera, con el que nos hicimos a la mar hace ya algunos programas, y concretamente hoy decías que nos querías hablar de la campaña que ha estado llevando Ecologistas en Acción con el velero que tienen Ecologistas, el Dios Amat, durante la campaña que han llevado durante este verano. Entonces, ¿cómo se llamó la campaña? Y un poco, cuéntanos un poquillo de qué ha ido, lo que habéis estado haciendo la gente ecologista en este verano. Sí, bueno, sobre todo decir que hemos estado, la campaña se llama Marea contra el Gas, y en principio la campaña se ha desarrollado desde el velero Dios Amat, del cual ya hemos hablado, bueno, en alguna ocasión. Y decir, bueno, pues que en ese velero pues yo he sido tripulante en esta ocasión también, en esta campaña. Entonces, bueno, como ya sabemos, el problema que en la actualidad se tiene sobre todo lo que son energías fósiles está también en este momento muy, muy vinculado a la posibilidad de abastecimiento, ¿no?, del mal llamado gas natural, ¿no?, gas licuado natural, que ya sabemos que bajo esa inicial de natural, pues bueno, no lo que hay es una energía fósil más. Entonces, bueno, nos parecía importante, ya que España también se está convirtiendo, dado su potencial para regasificar, pues tiene unas enormes instalaciones regasificadoras, pues dado que España se podía posicionar como una de las plataformas europeas para suministrar combustible a países donde el gas ruso no llegue o tenga dificultad, bueno, pues nos pareció muy conveniente iniciar la campaña de este verano, digamos, en esa línea, digamos, de advertencia de que el gas no es la solución. El gas no es la solución vale. Entonces, y habéis estado explicando el por qué no es la solución. Sí, bueno, la campaña ha sido 4 meses. En esa campaña se empezó en Valencia. Nuestras campañas siempre están apoyadas o están vinculadas a los grupos locales de Ecologistas en Acción o a plataformas ciudadanas, asociaciones vecinales, movimientos sociales diversos y variopintos que tienen alguna problemática directo o indirectamente vinculada pues con el medio ambiente o con el gas en este caso, y allí y por allí hemos estado. Por ejemplo, en Valencia se inició porque hay un proyecto de ampliación del puerto de Valencia en unas condiciones que no nos parecen que sean en este caso las más idóneas, ya que bueno, pues esa ampliación, pues bueno, lo que persigue es digamos continuar con el actual modelo que tanto puso en jaque la pandemia, ¿no? Sí, este modelo que se veía que no, que por aquí no se podía seguir, y sin embargo, pues bueno, una vez pasados los años o el tiempo suficiente, pues por desgracia vemos que las nuestras bueno, los poderes fácticos pues vuelven a la carga. Entonces empezó ahí en Valencia, se ha desarrollado por todo el Levante, por Andalucía, se ha llegado hasta el límite con Portugal, hasta Huelva, y luego se ha remontado el Guadalquivir hasta Coria del Río, luego se volvió a bajar, Guadalquivir abajo, y ahora pues el barco, ya el velero, el Dios Amat, está de momento haciendo la invernada en la línea de la Concepción. Sí. Y entonces durante todo este tiempo, estos 4 meses, ha habido pues bueno muy diversas acciones, digamos, para apoyar a las reivindicaciones medioambientales. Concretamente aquí en Granada, ya que estamos en Granada y yo estuve también aquí, pues estuvimos en la playa de la Herradura, digamos, apoyando, digamos, una serie de protestas vecinales por el estado, sobre todo de la costa y más, y sobre todo haciendo mucho hincapié en el impacto que causan las motos acuáticas. Sí, sí. Este año hemos tenido una lucha, digamos, con las motos acuáticas, porque nos parece que no están, bueno, pues no sé, son excesivamente ruidosas, contaminantes, o sea, es un sector que no está suficientemente regulado y que, bueno, pues está causando muchos problemas y bueno. Entonces ahí estuvimos también con el velero y bueno, hubo también luego una limpieza de fondos marinos. Es de destacar que hay una gran actividad en la costa granadina de varios grupos, aparte del nuestro, de Ecologistas en Acción. Hay varios grupos que están muy activos en acciones muy, muy sugerentes. Una de ellas es la que pretende plantar corales. Ah, ¿no? Se dedican a plantar corales. Y bueno, pues también estuvimos colaborando con nuestra embarcación para llevar los buzos allí y bueno, pues muy muy interesante, muy reivindicativo y bueno, muy muy esperanzador el que haya pues tanta gente dispuesta a luchar por el medio ambiente. Vale, muy muy muy interesante. Entonces, lo que habéis estado entretenido todo el verano con eso. Habéis estado entretenido. Sí, un poco también se trata de navegar con una a ver, no es navegar por navegar, sino también es el hecho de navegar con una en pro sí. de una causa, en pro de un apoyo, en pro de digamos de dar visibilidad a una serie de conflictos, de reclamaciones medioambientales que hay en todos los territorios y más en los costeros. Sí, sí. Porque entonces ya he visto que habéis estado haciendo un poco de todo y apoyando a esos grupos locales y todo eso. Y en lo referente al gas, ¿qué cuestiones específicas veis que son por las que habría que cuestionarse el tema del gas, de este gas natural licuado ese? Hombre, sobre todo porque, para decirlo brevemente, bueno, es un combustible fósil. Sí, sí. Al ser un combustible fósil, pues ya conocemos, ¿no?, todas las limitaciones. La contaminación que genera. Exactamente. Primero, que es algo pues que ya, como tú también has hecho referencia muchas veces en tu programa, pues ya los picos de producción ya se produjeron, valga la redundancia, hace tiempo. Sí, sí. ¿No? Luego también, bueno, el impacto que tienen el consumo de ese tipo de digamos de combustible, cómo se maneja. Fíjate que en este caso se ha convertido pues en un arma de guerra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién lo iba a pensar? Que lo que en una época eran acuerdos aparentemente muy sustanciosos y beneficiosos para países como Alemania, pues en este momento tiene un efecto boomerang y se pueden convertir en un auténtico cuello de botella. Entonces, lo que se ha estado propiciando es, bueno, pues se pretende, hay una idea de que el 2035 se llegue a un momento en que ya no dependamos de las energías fósiles. Y con ello también se ha pretendido, se ha instado a las corporaciones locales por donde hemos ido pasando con el velero en nuestra campaña, se les ha ido instando a que hicieran una declaración institucional, ¿no? A nivel municipal, para que se declarara ese municipio pues libre de energías fósiles. Entonces, bueno, pues ahí los activistas locales, en los ayuntamientos, los concejales, concejalas más afines a este tipo de cuestiones, pues bueno, han insistido mucho en que se produjeran este tipo de declaraciones institucionales, porque ya sabemos, bueno, ya creo que ya afortunadamente tenemos un ministerio, digamos, todo el mundo ya habla de la transición. Sí, sí. Parece que es algo no solamente... Sí, después de las calores de este verano ya el personal se ha puesto las pilas de que sí, de que ya nadie niega lo del cambio climático, ha tenido que llegar... Hombre, suponemos que el negacionista pues siempre tiene una justificación para negar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, hoy mismo yo, por ejemplo, no sé, he leído la información de que las temperaturas tan elevadas que ha tenido el mar este año, que el Mediterráneo, que por supuesto ha batido récord desde que hay registros, es un mar que cada vez más está, digamos, está tropicalizando. Y entonces pues eso hace que ciertas especies que podían o deberían reproducirse no se estén reproduciendo. Y hoy he leído que concretamente el pulpo, la sepia y no sé si los lenguaos, de momento su reproducción este año está siendo muy baja, pues porque necesitan unas temperaturas más bajas de las que están. Claro. Por no hablar del efecto de las gotas frías, sí, los fenómenos de ojos extremos, es decir, que todo eso va en un mismo pack. Sí, sí. Y pues fíjate que a mí me da la impresión cuando... Porque claro, al mismo tiempo que estamos viendo esto y que estamos viendo que hay que reducir el consumo, por ejemplo, concretamente de gas, como estamos hablando ahora, me da el... Y que los propios estados, aun sabiendo como saben que la producción de gas va hacia abajo, y que en cuestión, sí o sí no va a quedar otra que dejar de utilizarse porque no va a haber, pues siguen haciendo como lo de la ampliación del puerto o otras obras de las plantas de ampliación de plantas regasificadoras o el oleoducto este que quieren montar desde España hasta Francia. O sea, siguen haciendo inversiones millonarias en infraestructuras que saben que además se van a quedar inservibles en cuestión de muy poco. Pero claro, como en el fondo esas infraestructuras las van a montar sus colegas que tienen las empresas que montan esas infraestructuras, los grandes inversores de todo eso, pues siguen pasando dinero de lo público a lo privado para que hagan esas infraestructuras, a pesar de saber, lo digo porque me llama la atención, porque últimamente escucho mucho en los medios de comunicación que como que se le empieza a echar la culpa a... Claro, por los ecologistas no vamos a poder... por ejemplo, por los ecologistas se han destruido no sé cuántos pantanos. Por los ecologistas no vamos a poder consumir gas. Por los ecologistas no vamos a poder consumir gasoil, no sé qué. En vez de decir, la realidad es que nos estamos quedando sin gas, que nos estamos quedando sin gasoil. Entonces, pues veo que hay una actitud hipócrita por parte de los gobiernos donde utilizan el tema de la Agenda 2030, que sería una agenda para dar paso hacia un futuro sostenible, precisamente para echarle la culpa a los movimientos ecologistas y al mismo tiempo montar las infraestructuras que necesitan sus colegas y no sé luego al final lo que harán, pero desde luego informar a la población de lo que se nos viene en ese sentido, de eso no se dedican. Entonces, no sé si vosotros habéis visto un poco algo de esto en la movida. Sí, sí. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también, pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Coincidimos en ese análisis que tú haces, y por eso creo que bueno, ahora más que nunca debemos de apelar a la, ya no solamente a los derechos, sino a la obligación, a las obligaciones que tenemos los ciudadanos de exigir que se cumplan nuestros derechos. Claro. Y un derecho que tenemos, por ejemplo, es un derecho a un medio ambiente, en este caso, ¿no? Por no hablar de otros derechos recogidos en los derechos universales, ¿no? Entonces, en este caso, más que nunca, digamos, cuanto más vemos que se inculcan nuestros derechos, más debemos de ser conscientes de la obligación que tenemos de no cejar en nuestros esfuerzos de exigir que esos derechos que tenemos se hagan realidad. Bueno, pues ahí estamos todos en esta lucha, cada cual desde sus organizaciones, sus medios, sus recursos. Pero es verdad que vemos permanentemente infraestructuras que solamente se hacen, digamos, para que ciertas empresas constructoras se beneficien, aunque luego, bueno, tenemos el caso de algunos aeropuertos, de algunas infraestructuras que no se han utilizado nunca. Pero bueno, pero... Y en el futuro serán algunos de esos oleoductos, algunas de esas plantas, claro, alguna de esas refinerías. Sí, pero claro, quien las hace, pues... Se lleva el dinero calentito, que eso es lo que claro, interesa. Claro, ha cobrado. Lo que pasa es que ahora, a ver la situación de España, y bueno, de España y de Portugal, ¿no?, de la península ibérica, es que es muy peculiar, porque claro, nosotros afortunadamente no tenemos esa dependencia inmediata del gas ruso, porque ahora si lo tenemos de Argelia. Sí, sí. De Argelia, y además ya sabemos que uno de sus, bueno, ya sabemos que uno de los gasoductos que suministra, el que va a Algeciras, que pasa por Marruecos, pues por los conflictos entre Marruecos y Argelia está cortado. Entonces, el único suministro que hasta el momento tenemos es el que va directamente desde Argelia a Almería. Uh-huh. Y también es verdad que dado a esos acuerdos que se hizo ya hace bastantes años, en la época de Alfonso Guerra, de Felipe González, que se hicieron esos acuerdos con Argelia, hombre, eso dio lugar pues a toda una infraestructura regasificadora muy potente. Es decir, que España, pues su problema es que como que sobredimensionó esa infraestructura, ¿no? Pensábamos que aquí pues todo el mundo iba a utilizar y que vamos a exportar el gas y tal, y bueno, pues luego resulta pues que no ha sido así, también un poco por las oscilaciones de los precios. Sí, sí, sí. No nos olvidemos que, por ejemplo, que la electricidad, en muchos casos el precio final viene dado por el gas, y eso es lo que ha originado esas subidas tan espectaculares. Entonces, sí, sí. El gas hay que ya, bueno, pues señalarlo como algo que no es la solución. Sí, o sea, no nos pueden seguir intentando colar que es la solución, porque no la es. Está claro que la solución está en las energías alternativas, y es lo que a todas luces hay que impulsar, hay que promover y hay que exigir. Tenemos el derecho, pero también la obligación de exigirlas. Claro. Lo que pasa es que eso, a mí me da la impresión de que la mayor parte de la ciudadanía está demasiado entretenida con otras cosas y no se le están diciendo las cosas claramente, como las decimos aquí. Por una parte, como consecuencia de la contaminación, por una parte han aumentado las enfermedades respiratorias, hay más muertes, como eso está generando el calentamiento. Yo recuerdo el invierno pasado, cuando ya se supo lo de que la Antártida estaba a unos 40 grados por encima de la temperatura normal, y yo recuerdo que lo comentaba con una gente aquí y se quedaban así parados, pero no le daban mayor importancia. Claro, cuando llegó el calor este verano aquí, entonces empezaron lo del cambio climático. Digo, coño, ¿no te acuerdas que yo te dije que yo te decía qué pasaría si aquí de pronto hubiera una temperatura 40 grados por encima? Y no me hacía ni puto caso hasta que no estaba harta de sudar este verano. Claro, en el fondo me da un poco la impresión de que la mayor parte de la población como que no quiere como que las noticias que no nos gustan preferimos no oírlas. Y entonces, pues bueno, pues vamos mirando para otro lado y quizás por eso no hay la movilización que haría falta mover. Quizás por eso, ya te digo, yo escucho en algunas ocasiones en el pueblo las conversaciones. Claro, es que los ecologistas dicen, no sé qué, como, perdona, los ecologistas. No, perdona, estás hablando de lo del informe del IPCC, que lo han hecho, me parece que son 10.000 científicos de todo el mundo encargados por Naciones Unidas. Que esa gente de ecologistas no tiene nada, lo que son científicos, que están mirando los datos y están dando resultados. Que no estamos hablando de... Y sin embargo, pues eso, constantemente se... Como que ahora la culpa no es de que a pesar de que desde el año 72 sabemos que nos íbamos a quedar sin energía en esta fecha, la culpa no es de que nuestros políticos no nos hayan informado y de que no hayamos hecho nada, y que a los pocos que veníamos viendo esta historia y que veníamos diciéndola desde hace décadas, pues se nos trataba de agorero y no se nos hacía ni puñetero caso. Y ahora, pues claro, siempre hay que buscar un culpable. Entonces ahora resulta que los culpables son los ecologistas. Entonces, pues sí, pero yo creo que eso también hay que tener asumido que es el juego del poder, y que ya sabemos que quien denuncia corre el riesgo de ser denunciado. Claro, aquello de matar al mensajero, ¿no? Exactamente. No me gusta el mensaje que me trae, pues lo mato. Que yo, si encima es que te está avisando de lo que hay... Sí. Pues sí, pero es una actitud un poco, sí, como un poco madura. Sí, sí, pero bueno, yo no sé, en ese caso a veces, porque yo creo que hay que combatir cierto pesimismo en el que, ¿no? Aunque se diga esta frase famosa, ¿no?, de que un pesimista en realidad es un optimista bien informado, ¿no? Sí, sí. Entonces, a veces, ¿no? Yo creo que hay que mantener un poco esa especie como de hacer como de optimismo, ¿no? Digamos, ¿no? un optimismo realista, evidentemente, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, los problemas medioambientales que se están planteando, que se están debatiendo, que se están, pues antes, o sea, esa conciencia medioambiental es verdad que va en aumento. Es decir, sí. que no hay menos personas. Que no se den cuenta de cuál es la situación. Entonces, bueno, ahí, bueno, pues van surgiendo movimientos, van surgiendo, bueno, yo en ese sentido me parece que hay muchos datos que nos animan y nos invitan al optimismo, ya, tío, desde... Que se va sumando. ¿Tú crees que se va sumando? Lo que pasa, claro, que el mal no para, y el mal es muy poderoso, no sé si el otro día te lo comentaba a ti, Paco, fíjate, por ejemplo, ¿no? El tema este de la moratoria de la caza de ballenas. Hay una iniciativa para crear un santuario para los cetáceos por Sudamérica, ¿no? Por la parte que toca Argentina, Brasil, en fin, toda esa parte del Atlántico Sur y tal y cual. Bueno, pues resulta que en los foros donde se está debatiendo y votando la aprobación de este santuario, hay algunos países que no tienen ningún interés ballenero que están votando en contra. ¿Y por qué? Porque Japón, que sí lo tiene, está pagando ayudas a esos países para que voten en contra de algo que en realidad ni les va ni les viene. Es más, si mal no recuerdo, incluso hay países que ni siquiera tienen sector pesquero, pero primero que se ponen en contra. Y tú dices, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y dices, bueno, tal cual. Y en el fondo son los intereses de los grandes lobbies. Claro, yo ahora hace poco escuché un informe que hablaba de cómo cuando después del el informe que se hizo en el año 72 de los límites del crecimiento, donde hablaba precisamente, daba las fechas actuales en las que estamos ahora, en que en esos momentos se acabaría, llegaría el pico del petróleo, del gas, etcétera, etcétera, etcétera, y que el sistema en el que vivíamos no podría seguir evolucionando así, tendríamos que cambiar un montón de cosas, que es en el fondo de lo que tú estás diciendo, de lo que deberíamos plantearnos. Pues hace poco leí un informe que hablaba de cómo una serie del lobby petrolero y automovilístico estadounidense empezaron a pagar a una serie de gente para que sacara contrainformaciones, sí. Y sacara noticias de prensa, negando eso, científicos, pues claro, hay que ser, muchas veces nos planteamos, Los científicos y científicos que son honestos y científicos que se venden por un puñado de dólares, como las películas del oeste. Entonces, y ahora pues han terminado saliendo documentación, empresas publicitarias que se dedicaron y que se hicieron multimillonarias haciendo precisamente toda esa contrapublicidad medioambiental que era necesaria. Y ahora, y hace poco se estaban empezando, se sabía, pero ahora hace poco se han empezado a sacar documentaciones, se han empezado a sacar cosas, y se ve entonces qué pasa. Ahora no pasa nada. En el fondo, pues estamos en una situación similar y volvemos un poco a lo mismo. La cuestión está en que eso, las personas tenemos que darnos cuenta de que quizás hay noticias que nos apetece escuchar o que no, pero que quizás está claro. Ya ahora sí es verdad que empieza la gente a decir, sí, el cambio climático está aquí, eso, tenemos que hacer algo. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que quiere, está dispuesto a, sí, yo creo, a una, modificar su, claro, conducta y sus actividades? Claro, yo creo que es una tarea colectiva, ¿no? Es decir, aquí no podemos pretender uno solo hacer ciertas cosas. Tenemos que vincularnos a los colectivos, tenemos que militar, aunque sea una palabra que esté un poco en desuso, tenemos que estar en las organizaciones, cada cual en la que pueda, el tiempo que pueda dedicarle. Pero porque, o sea, no podemos cejar en ese esfuerzo, a veces titánico, evidentemente, digamos, de oponernos a lo que las grandes corporaciones mundiales pretenden, ¿no? Entonces, por eso también una de las cuestiones, la que nosotros desde nuestra organización hacemos mucho énfasis, es, por ejemplo, el tema del voluntariado. Sí. Entonces, en el velero, en la campaña, una de las cosas que también se lleva a cabo es la inclusión, es decir, cada semana se embarcan 3-4 voluntarios en el velero y toman parte de las acciones, las actividades, conocen la organización y aparte toman, y muy importante, toman contacto con el mar. Sí. Toman contacto con el mar, con la navegación, con lo que es estar en un barco. Y eso también, digamos, supone ir generando, digamos, como un caldo de cultivo, como una cantera de personas que, bueno, pues que se acercan quizás al mar por una idea un poco incluso romántica del mar, pero acaban dándose cuenta de cómo está el mar. O sea, porque es que al final, es que todo llega al mar. Es que es verdad. O sea, tú, sí, ya lo hemos hablado aquí en este programa, es que el planeta Tierra, las 3/4 partes es el mar, es decir, que en realidad los continentes son islas más o menos grandes, sí. Que están flotando en un mar que además es único, por mucho que tengamos nombres diversos para denominarlos, pero es solamente uno. Y ahí te das cuenta que es donde se producen los grandes procesos biológicos. O sea, que en el momento que los mares se empiezan a desregular, sobre todo temperatura y pH, que es muy importante, pues es que empiezan a darse una serie de hecatombes medioambientales tremendas, ¿no? Como son pues la pérdida de las barreras coralinas, los atolones, en fin, fauna, flora, es una cosa tremenda. Entonces, bueno. Claro, la gente se preocupa cuando llega el verano, aquello de, uy, como el agua está muy caliente, pues hay más medusas y no me puedo bañar. Claro. Pero no es consciente o no quiere ser consciente de que el que haya más medusas, te bañes o no te bañes, implica otras muchas cosas, porque hace que unas especies proliferen y que otras especies no puedan proliferar, y que ese equilibrio que la naturaleza siempre suele guardar entre una especie y otra, pues se rompe. Entonces, claro, es que hay cosas como muy evidentes. O sea, nosotros cuando estamos en el litoral, pues lo vemos, ¿no? Por ejemplo, la suciedad del agua. Cuando vamos a bañarnos y el agua está sucia. Pues, ¿por qué está sucia? Pues no es una casualidad. Resulta que hay una serie de emisarios que en verano, en ciertas poblaciones que aumentan exponencialmente su número de habitantes, pues resulta que los sistemas de depuración de aguas, si existen, que en algunos casos ni siquiera llegan a existir, pues no son capaces, digamos, de manejar la ingente cantidad de metros cúbicos de residuos de líquidos que se producen. Bueno, solución, pues como no da de sí la depuradora, pues abrir el emisario y verter prácticamente sin depurar. ¿Qué ocurre? Y como en el mar, salvo que lo veas flotar, si no te metes debajo no se ve lo que hay. Claro, lo que pasa es que flota, o sea, lo que pasa es que el mar tarde o temprano, bueno, salvo tal, acaba devolviendo muchas cosas. Sí. Y no solamente acaba devolviendo muchas cosas, sino que acaba dando una muestra manifiesta de cuál es el estado de, no, la típica nata es amarillenta, que a veces va recorriendo la costa, en este caso Granada, ¿no? La ves en Motril y va para el Salobreña, al Muñecas, luego la ves pues Salobreña, en fin, la ves moverse de una para otro, ¿no? Pues es que, claro. Entonces ahí es donde la gente se da cuenta y dice, hombre, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, en algo que sí está muy en la mano de las nuestras autoridades, porque, a ver, han recibido subvenciones, ha habido préstamos, ha habido muchísimas ayudas para que, además, que hay una normativa que les obliga, ¿no? Que el que no tenga depuradora tiene que pagar una sanción. Todo exactamente. O sea, que y prefieren pagar las sanciones en vez de meterle mano. Claro, y ponerle claro. Depuradora. Entonces ahí estamos la ciudadanía. Es que la ciudadanía somos el contrapoder. Es decir, la ciudadanía somos los que tenemos que exigir a nuestras autoridades que cumplan lo que tienen que cumplir. Que para eso, bueno, claro, pero está si en vez de al alcalde de cada pueblo, en vez de reírle la gracia cada vez que lo ve en la cafetería, los vecinos fueran recordándole. Cuando lo ven en la cafetería, ¿qué pasa con la depuradora? ¿Qué pasa con no sé qué? ¿Qué pasa con no sé cuánto? Posiblemente se pondría las pilas en vez de si le reímos la gracia y le invitamos a café, porque está es claro. El señor alcalde. Claro. Entonces. Sí. Bueno, yo pienso, ya te digo, que es una tarea colectiva, que cada cual desde su, igual que vosotros, desde los medios de comunicación, esa gran responsabilidad que tenéis de transmitir las cosas veraces y además las cosas que realmente interesan y que pueden ayudar a comprender la situación. Pues desde ahí a cualquier otro ámbito de nuestra vida, creo que hay un amplio margen de participación, digamos, activa, ¿no? En esta serie de cuestiones. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, como me imagino que en algún momento habrá que volver a puerto. Sí, porque no, el mar puede estar muy chulo, pero claro, pero al final el agua dulce está en tierra. Exactamente. Para beber está en tierra, hay que volver a puerto. Hombre, que ya te digo una cosa, ¿eh? Los barcos ya muy muy muy pro llevan ya sus propios aparatos, porque digamos la navegación hoy en día consiste en tener la máxima autonomía. A nivel de la energía eléctrica, pues ya con los paneles solares se consigue, y a tener una desaladora y una, en fin, hay barcos. ¿Sí? Sí, bueno, barcos un poco grandes todas las llevan ya. Y van sacando su propia agua. Van sacando su propia agua, claro, claro. Joder, qué nivel, Maribel. Van haciendo su propia agua. Sí, sí. Pero bueno, eso en embarcaciones es un poco... Vamos, que eso se puede poner. Eso ya no es algo que tú digas... No, eso yo conozco gente que tiene barcos un poco grandes y que, bueno, que lo han instalado, pues como quien instala, digamos, un váter químico, pongamos por caso, ¿no? Sí. O paneles solares, pues hoy en día... hay tecnología, que eso es lo interesante también, o sea, darnos cuenta de que la tecnología puesta al servicio de todas estas cosas positivas puede ya hacernos contribuir muchísimo y que ha contribuido muchísimo, es decir, en fin, que bueno, que sí, que hay que volver a puerto porque hay cosas que desde luego sí hay que hacer en puerto. Por ejemplo, cuando sacamos el barco, cuando hacemos, ¿no? Para ver alguna cuestión, pues hay que estar en el puerto. Entonces, pues nada, vamos a poner proa a algún puerto, a hacer de recalada. De todas formas, antes de llegar a puerto, no me resisto a decir una frase que escuché el otro día que me pareció sublime. Cuando has dicho lo de la tecnología, y es que decía que somos primates con leyes medievales y con tecnología de dioses, y es que realmente hoy tenemos un nivel de tecnología que podemos hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que me da la sensación de que tiene razón la frase, seguimos teniendo leyes medievales y seguimos siendo primates. Entonces, quizás esos son los principales problemas que tenemos para solucionar nuestras cuestiones. Pues entonces nos dirigimos a puerto y dejamos el programa por hoy. Ya en otra ocasión volvemos a hacernos a la mar o con otra campaña con otras acciones del dios Amat, del barco de ecologista, o con otras aventuras. O con otras aventuras marineras. Marinas, con otras noticias del mar. Ya sabes que, por lo menos, una de mis inquietudes aquí en Granada es que no se diga eso de que, no, aquí no entendemos de barcos. Sí, sí. Teniendo como somos una provincia que tenemos costa, no mucha, pero tenemos la suficiente y tenemos algún puerto, como el de Motril y tal, como para, hombre, mirarle con mucho más aprecio y más cariño al mar que provincias, pues, que no disponen de ese recurso. Pues, fíjate, ayer, casualmente, un oyente asiduo del programa me decía, de pronto te escuché, hiciste un programa sobre el mar, una cosa ahí sobre el mar, qué cosa más rara estás haciendo. Entonces yo dije, coño, pero es que el mar está exactamente lo que tú dices. También tenemos que entender de barco. Y entonces, pues le mando un saludo a este oyente asiduo que me comentaba ayer, de pronto te escuché, hay un programa sobre el mar. ¿Qué tiene que ver el mar aquí? No sé qué. Y ya estuve diciendo, hombre, sí, tiene por esto. Ya estuve dando los porqués de que, aparte de que a mí es algo que me llama mucho la atención y que me genera cierto reparo, ¿no? Las dos cosas juntas. Entonces, pues ya le... Entonces, pues desde aquí mandamos un saludo a ese oyente que nos confirmó que nos escuchaba y además lo demostró habiéndose encontrado con que le llamó la atención eso, que también nos hacemos a la mar en hoy desde aquí. Pues Jorge, muchas gracias. Muy bien. Y ya quedamos para otro programa para hacernos a la mar o para algún otro tema que tenemos también pendiente de hablar más adelante. Muy bien, pues nada, saludos a toda la audiencia. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros. Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento, un punto diminuto, un gran.